masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Crítica. ¿Cómo les va, peques? Buenas tardes, ¿cómo andan? No escucho nada. Me encanta lo de peques. A ver. Es porque somos pequeños buenas de tamaño, tardes ¿verdad? A todos. ¿Cómo estás, Justín? Enferma, claramente. Justín salió del sarcófago y vino a visitarnos. Claro. Ahora el atardecer, cuando baja el sol que no le da tanto. Soy como los vampiros, claro. ¿Viste? Sí, salgo de noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ayer saliste? No. Ah, porque con la lluvia que había. No salí a ningún lado. Bueno, esto es Masa Crítica. Son las 5 y 12 de la tarde. No conseguimos arrancar puntual, no hay manera. No, pero ya lo vamos a lograr. Tenemos consigna del día de hoy, que es un tema incógnito. Sí, tenemos... Bueno, es un tema incógnito, es muy particular. Digamos primero cómo es el tema nuestro del día. Ah, sí. ¿Qué tiene que ver con eso? El hilo del día que va a conectar todos los temas es el de mujeres sensibilizadas en distintos rubros de la comunidad, sociedad, historia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea que vamos a estar trabajando un poco, tocando ese tema. Todos los temas van a tocar ese tema. Ahora sí. Bueno, es una música de los años 60 que... Lo que voy a decir es que es de una serie. Y bueno, lo que tienen que adivinar no es la serie, que seguramente la van a sacar, sino su autora. La autora de la música. De la música. Ajá. Bueno, a ver. Bueno. Es esos temas que o lo sabes o no lo sabes. No lo sé. No hay medias tintas. O conoces la serie o no la conoces. ¿Pero la daban en aire a la serie? La serie tiene el récord de la serie, no voy a decir de qué rubro, pero siendo elegida yo, ya se van a avivar, que ha tenido más emisiones en el mundo. ¿Sí? O sea, que ha perdurado en el tiempo. Ah, ya sé cuál es la serie. Igual a mí no me gusta la serie. ¿A quién importa? Bueno, igual tiene que ver esto. Ah, vos querés que digan el tema. ¿Cómo se llama el tema? El tema, o sea, es nada, es la banda de sonidos de la serie, pero el tema es la autora. Eso sí, pero que no vale es tan googlear conocido. Igual. ¿Eh? Vale googlear. Sí, obviamente. Ah, no. Porque, o sea. Sí, pero a veces no vale, por eso. Ay. Bueno, entonces ahí dejamos este tema tan así como. ¿Cómo, igualmente, cómo? Igualmente, si no valiera googlear, no tenemos cómo comprobarlo. Es como cuando te dicen, reenvía esta promoción para que tengas más chance. Y vos no tenés cómo comprobar que la reenviaste o no. Me imagino. Sí, pero es más difícil googlear este. Ay, esta canción me suena. Y no podés poner cómo te suena en el Google, ¿entendés? Claro. Sí, sí. A ver, que escuches la letra. Sí. Yo buscaría. No tiene letra. Canciones, claro. Canciones de ciencia ficción. Ay, pero ya dijiste. No. Sí, no. No, hay muchas. Hay un montón. Hay un montón. Hay banda. Sí, ya sé, pero es como bueno. No, hay muchas. Sí, es cierto. Bueno, nos vamos y nos volvemos. ¿Ya? Vamos y volvemos. Sí. Dale. Bueno, Vamos a presentar una producción de unas personas, después las voy a nombrar, que es sobre el encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis, bisexuales, lesbianas y no binarias, que se va a realizar en la ciudad de La Plata. Les voy a leer un poco de qué viene esta columna, que está buenísima porque va a ir resumiendo. Vamos a ir pasando de a 10 minutos, que es una producción que hicieron unas chicas, de a 10 minutos todos los programas sobre, digamos, información sobre el encuentro y cómo se vino dando hasta ahora. Así que les leo un poco y después pasamos en la producción. La columna radiofónica informativa Al Son del Encuentro surge de la inspiración de las luchas feministas, diversas y disidentes que nos hermanan a quienes las habitamos desde diferentes espacios. Este compendio se ha compuesto con el fin de aportar a la extensión del debate sobre la modificación de la identidad del Encuentro Nacional de Mujeres hacia lo plurinacional y diverso, y para que la información brindada alcance todos los rincones del país, por lo que puede ser compartido por personas independientes, así como pertenecientes a medios de comunicación que les interese difundirlo. En este sentido, después vamos a dar un correo que es somospluriNacional@gmail.com, que ahí pueden pedirlo y se puede difundir en cualquier radio, en cualquier lugar del país. El contenido ofrece testimonios de compañeras y compañeros quienes expresan sus reflexiones y análisis en torno a lo acontecido en las reuniones de organización para el 34 Encuentro, que ya es plurinacional y diverso. Encuentro. Al Son del Encuentro. En 1985, en Nairobi, ciudad capital de Kenia, país del continente africano, se realizó la clausura de la década de la mujer, en donde participaron mujeres argentinas que volvieron inspiradas para tratar la problemática específica en torno a la discriminación, dado el rol que históricamente nos fue impuesta en la sociedad. Ciudad de Buenos Aires, mayo de 1986. 43 mujeres autoconvocadas de esa ciudad, provenientes de los más variados sectores políticos y sociales, sindicatos y organizaciones, impulsadas por la metodología implementada en el foro de las ONG de Nairobi, organizaron un encuentro para el cual propusieron un temario de talleres que servirían de análisis sobre nuestras situaciones desde distintos aspectos como identidad, violencia, educación, medios de comunicación, participación política, sexualidad, trabajo, familia, tiempo libre, aislamiento y comunicación y utilización del cuerpo de la mujer. Al Son del Encuentro. De este primer encuentro participaron cerca de 1,000 mujeres de la mayoría de las provincias argentinas. Se presentaron videos y audiovisuales, paneles y trabajos de investigación. Se compartieron empanadas, vino y comidas, charlas en los pasillos y café para conocerse e intercambiar experiencias de trabajo y de vida. Allí mismo se propuso seguir realizando anualmente los encuentros en otros lugares. Se organizaron plenarios para definir la siguiente sede, que fue en la ciudad de Córdoba. Es así como desde hace 33 años se realiza en distintas ciudades del país, un encuentro al que asisten miles de identidades pertenecientes a distintas provincias argentinas. Y no solo somos mujeres, sino también lesbianas, transexuales, bisexuales, migrantes, negras, originarias e indígenas de diferentes descendencias, travestis, campesinas y no binarias. Al Son del Encuentro. Durante 3 días, mediante talleres y mesas de conversación, seguimos compartiendo y debatiendo sobre los aspectos positivos y negativos de las cuestiones de género y, en base a sus resultados, elaboramos acciones que se proponen al Estado para que sean traducidas a políticas públicas que visibilicen y resuelvan cada problemática. Este año, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, durante los días 12, 13 y 14 de octubre, se realizará el encuentro número 34. Y desde el 24 de noviembre de 2018, un sábado por mes y por la tarde, se lleva a cabo una reunión plenaria para su organización, cuya participación es abierta. Al Son del Encuentro. Actualmente, y luego de 6 juntas abiertas, dicha organización se ha dividido en comisiones como alojamiento, contenidos, comunicación, cultura, finanzas, organización y logística, plurinacional y seguridad. Estas comisiones se reúnen entre 1 y 2 sábados por mes en diferentes establecimientos platenses para debatir acciones y pronunciamientos que luego son propuestas en cada plenaria, las cuales se realizan un sábado por mes en el Salón Central del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Toda la info de las plenarias y reuniones de comisiones podés encontrarla en el sitio de Facebook de la colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada. Al son del encuentro. Otros aspectos importantes para destacar en torno a estos encuentros es que no debemos olvidar que el número 34 se realizará en un territorio ancestralmente reconocido como Querandí. Y si bien, desde sus inicios, las principales características del encuentro son la horizontalidad y pluralidad de voces, así como también la participación e inclusión de todas las identidades, exceptuando varones cis, el encuentro ha sido llamado Encuentro Nacional de Mujeres. Al son del encuentro. Sin embargo, durante este último, el número 33, que se realizó en la ciudad de Trelew, territorio ancestral donde la resistencia y lucha mapuche-tehuelche es parte del paisaje, las mujeres originarias de diversos lugares de Latino y Centroamérica realizaron su petición durante la apertura para que dicho carácter nacional fuese debatido. Al término del mismo se estableció que el encuentro se transforme en plurinacional, que reconozca a las 36 naciones originarias y a las identidades disidentes. Compartimos más información en torno a los avances en las plenarias con el testimonio de Pilar de la agrupación Las Rojas, con quienes forma parte de la comisión organizadora. Al son del encuentro. Me parece que se abrieron un montón de debates alrededor del carácter del encuentro, que tienen que ver, por un lado, con cómo nos nombramos, qué sectores representamos y cuál es la apertura a abrir los canales para la transformación propia del encuentro en este caso, pero que hace cualquier movimiento en cualquiera de las épocas que nosotros nos podemos poner a pensar. Los movimientos son dinámicos, el movimiento de mujeres y LGTB es un movimiento no solo que es internacional, sino que es internacionalista, que se piensa como el género en su conjunto y en la pelea contra el patriarcado y en muchos lugares contra el capitalismo, lo cual es súper progresivo y además es un movimiento de lucha y es independiente. Entonces tiene un montón de características que son súper progresivas y que obviamente vienen a cuestionarlo todo. Y en ese cuestionarlo todo, cuestionan a los gobiernos. Bueno, las mujeres le hicieron el paro a Trump. En Argentina le hicimos el paro a Macri. En Brasil estuvo el Elenao. Digo, es un movimiento súper luchador y que viene a enfrentar y a intentar cambiarlo. Bueno, eso hoy abre debate sobre cuál debería ser el carácter de este encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis, lesbianas, bisexuales, no binarias, porque es algo que ya se viene discutiendo ya desde hace dos encuentros pasados y que hoy es el momento de que esas transformaciones también lleguen al propio Encuentro Nacional de Mujeres, al cual es espectacular lo que hemos conseguido y construido en nuestro país. Encuentro como este no hay en toda Latinoamérica, pero que, bueno, obviamente requiere también de estar a la altura de los debates y de las luchas. Al son del encuentro. Para dar continuidad a lo expuesto por Pilar de Las Rojas, escuchamos la reflexión de la compañera Valeria Bertolini, quien desde las agrupaciones Juntas y a la Izquierda y Libre Diversidad, ambas pertenecientes al movimiento social de las, les y los trabajadores, forma parte de la Comisión de Comunicación para la organización del próximo encuentro. Al son del encuentro. El debate por la plurinacionalidad ya se dio en el encuentro de Chaco, ya se dio en el encuentro de Trelew. En el encuentro de Trelew se hizo una impresionante columna a marchando por la plurinacionalidad. Subieron las compañeras al escenario final y se cerró nombrando la plurinacionalidad. Hay un sector conservador que es el legendario en la organización del encuentro que no quiere reflejar estos cambios. Su excusa es que el cambio tiene que ser en el encuentro o para que lo decidan las miles y miles de mujeres que van a venir al encuentro. Pero estas compañeras no dan ninguna definición concreta, ninguna propuesta concreta de cómo y cuándo se haría este cambio. Y interviene ahí la cuestión metodológica, porque cómo se resuelven las cosas en el encuentro cuando no hay consenso al respecto de un punto, pero sí hay una amplia mayoría que refleja lo grandioso de este movimiento de mujeres y disidencias, que es dinámico, que es anticapitalista, que es sistémico, porque las mujeres nos juntamos porque nos matan, las mujeres nos juntamos porque nos violan, las mujeres nos juntamos porque este sistema capitalista genera una doble opresión sobre nosotras y las disidencias. Las compañeras travestis llevan en lo que va del año 19 travesticidios. Su expectativa de vida es de menos de 38 años. Eso es criminal. Las compañeras de los pueblos originarios siguen siendo expulsadas de sus tierras y nosotros no vamos a reflejar esa lucha. Todos sabemos que lo que no se nombra no existe. Por eso me parece que es absolutamente conservador y favorable a quienes aplican el ajuste, a quienes no quieren ningún cambio, a quienes quieren sacarle fuerza a un movimiento feminista y disidente que vino a cambiarlo todo. Al son del encuentro. Construir la unión de las palabras y las cosas. Bueno, esa es la producción que nos pasaron, que está muy buena y explica muy bien, es muy claro lo que va pasando, y vamos a ir pasando todos los programas un cortecito de eso. Las músicas que sonaron durante la transmisión fueron Peumán Ñichao, de Beatriz Pichi Malén, del álbum Añil de 2004. Significa Soñé con mi padre. Muy linda la música esa. ¿La de cierre vieron? Esa. Bueno, cualquier cosa que quieran comentar o pedir esta producción o información o lo que sea, pueden escribir a somospluriNacional@gmail.com. Y otra cosa que en el audio no está dicho, en la producción está, es que también existe la Comisión de Accesibilidad e Inclusión. Y cualquier cosa que quieran escribirnos a esa comisión, pueden escribir a Encuentro Accesible e Inclusivo lp@gmail.com. Bueno, ahora sí, nos vamos con un tema y después volvemos. Wizard of love. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Bueno, volvemos acá. Ya apareció Clau. Ya se unió a nosotros Claudia Pascual Varada. Hola, miércoles. A la mierda. Hola. El tema que acabamos de escuchar es de Blondish. ¿Y tiene nombre? Wizard of Love. Wizard of Love. Bien. Ahora vamos con la columna de Chin, que nos va a hablar de... Y hoy vamos a estar hablando de mujeres que han sido invisibilizadas y para mí un ejemplo icónico fue el de las mujeres que trabajaron en lo que fue toda el inicio de la NASA, cuando no se llamaba la NASA todavía, toda la carrera espacial. Y bueno, que yo realmente lo desconocía por completo y me lo entero cuando veo una película que se llama Hidden Figures, que acá creo que se tradujo como Talentos Ocultos. Y bueno, estuve investigando, la película lo que muestra es la vida, de tres científicas que entran a trabajar en lo que después sería la NASA, se llamaba en ese momento Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, o sea, NACA. Y lo que hacían era empezar a ver el tema de los vuelos alrededor de, o sea, los vuelos tripulados o no tripulados alrededor del planeta y, bueno, posteriormente la llegada a la Luna. Pero en ese momento era todavía la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto era todo muy incipiente, las computadoras, recuerden que todavía no existían, o sea, eran enormes habitaciones. Así que lo que se hizo fue contratar a un grupo de mujeres afroamericanas, como ellos se autodenominan, o sea, eran mujeres de color negro, y la mayoría eran universitarias, pero el detalle, todavía había segregación racial. Entonces, si bien ellas trabajaban haciendo los cálculos matemáticos para las distintas, los distintos tiros, las distintas pruebas, las distintas circunnavegaciones, tenían que trabajar en un lugar, en un entorno, digamos, de computadoras negras, ¿sí? O sea, había computadoras blancas y computadoras negras. O sea, había un lugar donde ellas trabajaban que era aparte de toda la oficina de control de donde trabajaba la gente blanca. Y por supuesto había supervisores blancos y hombres, y bueno, las contrataban porque eran mano de obra barata y buena, ¿no? Porque eran universitarias, pero eran negras y eran mujeres. ¿En qué año fue esto, Chin? Y empezó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, onda los 45 por ahí, 40 y pico. Y bueno, continuó, las tres personas de las cuales voy a hablar se jubilaron muy muy viejitas, o sea, terminaron yéndose de la NASA tipo los años 80, o sea, laburaron una bocha de años y llegaron muy lejos. O sea, una de ellas hizo carrera y fue la primera supervisora, la primera persona ingeniera, mujer y negra que trabajara en la NASA. Y bueno, todas las dificultades que ellas... se vieron sometidas por ser mujeres y por ser negras, está bastante bien pintadas en la película, y comentaban ellas que cuando se estrenó la película para ellas fue como un poco revivir eso, que fue bastante feo, digamos, encontrarse todo el tiempo con el cuestionamiento de si ellas iban a ser capaces de hacer las cuentas, porque eran mujeres y además eran negras. Eran como dos condiciones que eran para ellas, era una permanente, permanentemente tenían que mostrar que eran capaces de hacerlo. Sin embargo, bueno, no fueron las únicas. Si bien en la película retratan la vida de ellas tres, o como ellas tres está como medio novelada, eran cientos de mujeres las que fueron contratadas en distintos centros. Y bueno, también hay instancias de ellas que fueron también militantes por los derechos de las mujeres negras. Ellas a su vez contrataban otras mujeres y recomendaban a otras personas. Bueno, ellas son Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Johnson, por ejemplo, hizo los análisis de trayectoria para una de las misiones, y a petición de uno de los astronautas hizo el mismo trabajo para su misión orbital, o sea, una persona que iba a orbitar alrededor de la Tierra, que era la primera vez que era un vuelo que tripulaba y era alrededor de la Tierra. El astronauta dijo: yo ya sé que hicieron los cálculos con computadoras, esto fue en 1962, pero quiero que Johnson los revise. O sea, les tenían, o sea, como que habían probado su valía a través de un montón de años de laburo, y le pidieron que ella personalmente los supervise. Vaughan tenía que, bueno, es una de las que tuvo que trabajar separadamente, y sus primeros supervisores eran blancos, y ella se dio cuenta de que no iba a poder ascender por ser negra y por ser mujer. Entonces empezó a ser supervisora de otras cosas más chiquitas, de programas más chiquitos, y con ese antecedente después no le podían negar el ascenso a ser supervisora, que fue lo que realmente hizo. O sea, había algunas de ellas eran como más, si se quiere, nerds, y otras por ahí tenían una visión más de conjunto de lo que es el conjunto de mujeres afroamericanas, ¿no?, que estaban trabajando juntas. Y bueno, por supuesto, conseguir facilidades y derechos laborales, que se les pagara bien a la gente. O sea, no creo que hayan conseguido igual pago, pero sí. Hoy no tienen igual pago. Claro, hoy mismo no. Pero bueno, en esa época las cosas que lograron eran como bastante. La pelearon bastante, digamos, ¿no? Bueno, no sé qué más se puede decir. Tengo una pregunta. ¿La decisión de contratarla se ve en la película, o se sabe por qué? Si, digamos, ¿es solo el factor económico la decisión de contratarlas porque era más baratas? Mira, Jackson era un genio. O sea, era una mujer que se destacó en la secundaria. En la película aparece, dice: mira, tenés que hacer algo con esta nena porque es muy inteligente. Y después se recibe con honores en física y en matemática. O sea, no solamente porque eran manos de obra baratas, sino porque realmente eran buenas. O sea, no es solamente que... Claro, pero como lo tenían que estar demostrando igual. O sea, alguien decide contratarlas, sí. Y esa persona, digamos, también tendría que haber, digamos, alguien le tendría, me imagino la situación, ¿no? Voy a contratar a esta fulana que es negra y es mujer, sí, y alguien le dice, ay, pero estás loco si las mujeres no saben hacer cuenta. Claro, pero vos imagínate el empleador, ¿no? Que va, que ve un currículum y dice, mira qué bueno, qué sé yo, qué, la contrata, digamos, venciendo sus propios prejuicios, sí, que eso se ve en la película. Claro, pero el entorno no conoce el background. Claro. Entonces al principio, es muy gráfica la película, la mina entra y le dan, dice, esto es lo de ayer, y le dan el tacho de basura, porque piensan, claro, que es la señora que viene a limpiar. Sí. Y yo me pregunto, o sea, yo misma, ¿no? Me pregunto, ¿a cuántos de nosotros no se nos hubiera pasado lo mismo? ¿No? Si hubiéramos tenido un ambiente predominantemente de masculino y blanco, aparece una persona de otra raza y encima mujer, ¿qué hubieran pensado? O sea, sí. Que te va a robar. Claro, o sea, hay como un bias que tenemos todos, que es decir, bueno, a ver cuál es tu aspecto, y según eso, prima facie, sí, o sea, la primera impresión, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y bueno, hay chistes acerca de eso incluso, pero que son bastante reales. Lo que uno primero piensa de una persona, siendo mujer o siendo hombre, o siendo blanca o siendo oscurita, digamos. Como el chiste del cartelito con los distintos colores, el meme. No, ¿cómo es? ¿No lo viste? Son los colores claritos, decía, pase nomás, señor, y los colores oscuritos decía pedir documentos y tantear armas. No. O sea, de esa variante de memes hay un montón. O sea, había como una carta de colores como si fuera la... No, me llega. No, a mí me llegan por todos lados. Así que bueno. Bueno, estas mujeres lo que hicieron fue extraordinario. O sea, se ganaron su lugar dentro de la NASA. Los cálculos que ellas hacían en este momento, obviamente... Creo que desde el celular los podemos hacer, ¿no? O sea, la velocidad de cálculo que tiene hoy en día un celular no se compara. Digo un celular porque es lo que tenemos a mano, ¿no? Obviamente si tenemos una computadora o si googleamos el Wolfram Alpha, algunos cálculos los hacemos instantáneamente. Los gráficos, estamos acostumbrados a que nos metemos en un graficador matemático y salen instantáneamente. En esa época no era así. Había que hacerlo todo a mano, hacer todos los calculitos y comprobarlos mil veces porque había una persona que iba a ir y hacer ese trayecto y más vale que cayera en el lugar donde vos dijiste que iba a caer o que la velocidad que vos calculaste tenía que ser esa, porque los parámetros humanos estaban en juego, ¿no? O sea, si el tipo iba más rápido de lo que el cuerpo puede soportar, se iba a desmayar. Si el tipo caía en otro lado, por ahí en vez de caer en el agua, caía en la tierra. O sea que había un montón de cosas que implicaban que el astronauta viviera o muriera. Sí, igual aclaremos que no son sumas y restas nada más. O sea, no. Son todos cálculos. Trayectorias parabólicas. O sea, las puede hacer un celular en tanto tecnología que hace operaciones rápidamente, pero... Claro, yo me refiero a velocidad. No, me refiero a velocidad de procesamiento, sí, ¿no? Sí. De decir, si yo me bajo un programita, lo puedo hacer en el celular con la computadora que tiene el celular adentro. Claro. No quiere decir que no era una cuestión de sumas. Son cálculos de funciones, predicciones, sí, y sí, cuestiones. ¿Y eran todas matemáticas y físicas? Eran todas, ingenieras también. Ah, ingenieras. Algunas, digamos, por ahí lo. Ya te digo, pintaban más para el lado del cálculo y otras más para el lado de lo que era resistencia de materiales, ese tipo de cosas. Pero la mayor parte eran cálculos de trayectorias, o sea, funciones matemáticas que tenían que ver con parámetros físicos. Para mí lo interesante de esto es que ellas hayan podido liderar el equipo, convocar a otras mujeres y ser pioneras en tener montón de mujeres trabajando a cargo y conseguir los derechos de esas mujeres. Porque no es solamente que se quedaron, yo hago mi trabajo, me pagan y listo, sino que militaron su puesto de trabajo, su reconocimiento. Y bueno, a mí me alegra que esta película haya salido, aunque sea después de, ahora se están por cumplir 50 años de la ida a la Luna. Esto, lo que estamos contando, ocurrió hace más de 50 años y yo honestamente no las conocí hasta que vi la película. Y eso que estoy en un ambiente donde se supone que estas cosas se conocen, ¿no? Más o menos. Pero no. O sea, estas son el típico caso de las mujeres que laburan un montón, sin las cuales no hubiera podido ser posible hacer todas esas cuentas. Hubiera que haber hecho de otra manera. y sin embargo no figuran en ningún lado, no figuran en las fotos. O sea, ahora están, por supuesto, en el Museo Smithsoniano, se pueden ver todo el recorrido, pero no es algo, o sea, uno ve las fotos de la NASA y siempre ve las fotos de los astronautas y de los jefes y la gente de control, y son todos tipos, y son todos tipos blancos. Entonces, es súper importante lo que se llama modelos, o sea, una nena que crece con una figura de la NASA que es masculina y blanca, piensa que la NASA o que cualquier carrera espacial, tecnológica, de matemáticas o de física, es para alguien blanco y hombre. Está buenísimo que haya role model, que haya personas que digan, mira, yo en este año, o sea, en los años 50, era ingeniera de la NASA. O sea, eso es como, wow. O sea, hoy en día todavía hay ambientes a donde las mujeres nos cuesta entrar, donde todavía se nos discrimina, ni hablar si fuera una mujer, no sé, de un pueblo originario. O sea, olvídate, recién ahora se están recibiendo las primeras abogadas. Es como que hay todavía un montón de camino por andar, y me parece que esta iniciativa, por más que sea artística, de mostrar una película y que quizás es otro país, que nada que ver, marca un camino de visibilizar las mujeres que estaban detrás de bambalinas haciendo la tarea pesada, digamos. Y eso, lo que vos hablás de la digamos, posibilidad de poder referenciarte con personas, no es algo que piensa, digamos, porque la gente dice, ah, pero no piensa eso. No tiene que ver con algo que se piensa racional y conscientemente, sino que te es imposible a vos figurarte en una posición donde nunca viste a alguien con que te identifiques. Ese sentido, es como muy simbólico. De hecho, yo estaba cursando la carrera de ingeniería y yo no me imaginaba ingeniera. Yo tampoco, por eso no la terminé. Yo seguía, o sea, porque soy vasca y soy testaruda terminé, pero yo seguía sin verme a mí misma, porque no tenía a nadie de referente. O sea, está bien, mis viejos eran universitarios, pero ninguno de ellos era ingeniero, mi vieja no era ingeniera, y era como, ¿y yo qué voy a hacer? Y encima las historias que me llegaban eran todas desfavorables, de gente que ya se había recibido y el ambiente era muy duro y había un montón de historias circulando. Entonces, está buenísimo tener, no sé, una referente, dos, ojalá fueran 50 referentes de todo el mundo. Ahora están sacando, por ejemplo, SPIE, la Sociedad de Óptica y Fotónica, están sacando calendarios y tipo agendas mensuales con todas figuras de mujeres que laburan en los distintos laboratorios del mundo. Pero no están en bolas. No, tienen anteojos, están en un laboratorio. Algunas son gordas, boluda. Qué horror. O viejas, ¿te das cuenta? ¡Qué horror! Y bueno, y son gente respetable, y algunas no son descollantes, no se ganaron ningún premio Nobel, simplemente laburan en un laboratorio. Pero el 80% de los varones que dirigen el mundo tampoco. Claro, más, exactamente. O sea, también está esa cosa de exitismo, viste, de no sé. Demostrar, como decís vos, la mujer tiene que demostrar más. Sí. Para la misma capacidad, tenés que ser mejor para estar en el mismo lugar que un tipo, varón mediocre. Tipo, bueno, tenés que ser Marie Curie. No, gorda, también no. Podés estar en ciencia y no ser Marie Curie. Sí. O sea, podés laburar en ciencia, podés laburar en ingeniería y no ganarte ningún premio y tener una vida honrada y decente y feliz. Bueno, feliz no sé, pero ponele. O sea, poder, digamos. Sí, poder. Pero se puede. No, o sea, sí. No tenés que ser el genio de la vida, porque si no tendrás que ser hombre, ¿viste? Sí, o estar cambiando pañales. Claro. Y los hombres también pueden cambiar pañales. Claro, también. No les impide nada. Que es bastante complicado. Sí, la verdad que sí. Yo ahora ya no me acuerdo cómo era. Yo me acuerdo que era complicado. Bueno, nada, quería recordarlas y bueno, las voy a mencionar de vuelta por si las quieren googlear. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Y yo voy a aclarar esto que no lo dijimos al principio del programa. ¿Por qué estamos hablando de este tema el día de hoy? Porque hoy es un aniversario del nacimiento de Juana Azurduy. Juana Azurduy, ¿tiene otro nombre? Era Juana Azurduy. Me suena que eran tres, pero... Tendríamos que haber puesto el tema de Juana Azurduy. Sí, no, y también nos olvidamos de dar los medios de comunicación. Sí. Así que ahora en un ratito volvemos con el tema incógnita, después del corte, y damos los medios de comunicación para que nos escriban. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Bueno, vamos a ver los medios de comunicación. El teléfono para comunicarse acá a la radio, que es el teléfono del WhatsApp de la radio, que es Radionauta, es 221-670-5190. Y después pueden escribirnos al Instagram de del programa, que es Masa Crítica, o al Facebook, que también es Masa Crítica. Y ahí pueden contestarnos, por ejemplo, de quién es el siguiente tema, que pertenece a una serie de ciencia ficción. Bueno, el tema no tiene letra, nadie canta. Es todo así, sonidos así estrombóticos. Es de una serie de ciencia ficción que tiene muchísimos años, ¿verdad, Chin? Tiene muchísimas emisiones. ¿Temporadas cuántas tiene? ¿Como 20? Un montón, más que los Simpsons. Sí, tiene un montón. Yo la empecé a ver, no me gustó. La empecé a ver desde la temporada 1, que la encontré en algún lugar. Claro, yo tampoco la vi toda, o sea, ni en pedo. Vi un cachito y sé de qué se trata. No me enganché tampoco. Ah, la respeto mucho como serie, además no es yankee. Es inglesa, ¿verdad? Es inglesa. Sí me gusta la idea, por ahí no me da a mí para sostenerla, digamos. O sea, me gustan más por ahí otras temáticas. Pero es una serie que ha perdurado a través de décadas. O sea, es extraordinaria en ese sentido. Bueno, más pistas no podemos dar. ¿Vos, Justín, ya le adivinaste? Por primera vez no tengo ni idea. ¡Esa! Muy bien. Ni idea, así. ¿Vos, Clau? No sé por qué, no escuché la canción. No tiene letra, es este sonido. No la escuché por eso. Hace wow, wow. Es esto, ¿no? Vos lo escuchas, te digo. Ahora te la vamos a poder escuchar. Bueno. Bueno, ahora nos vamos y volvemos con unas noticias. Algo que te enseñaron como verdad. Si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Bueno, volvemos a las noticias de la semana del 6 al 12 de julio del 2019. 6 de julio. En el año 1947, en lo que ahora es Formosa, ocurrió una masacre de lesa humanidad. Gendarmería Nacional fusiló, violó, secuestró y esclavizó a cientos de personas pertenecientes al pueblo Pílaga y esta cacería duró más de 20 días. Después de 14 años de litigio, el fallo del juez federal de Formosa indica que el Estado argentino debe reparar al pueblo Pílaga, con una inversión en obras públicas que beneficien a este pueblo, becas estudiantiles para secundarias y terciarias, construir un monumento recordatorio en el lugar de la masacre y fijar la fecha en las efemérides nacionales para ser recordada como la masacre de la bomba. La bomba se llamaba el lugar. Día en que se espera que toda la sociedad pueda reflexionar sobre los crímenes que sufrieron los pueblos indígenas en la conformación del Estado argentino. Sin embargo, no se tomaron medidas sobre los títulos de propiedad de sus tierras que aún se les siguen negando. 8 de julio. En el Centro Cultural San Martín pasa lo que ha pasado una y mil veces en muchas instituciones del Estado. Un varón con poder maltrata, acosa y persigue a las empleadas, que cuando se cansan de la situación tienen dos alternativas: o se van, renuncian o denuncian. La mayoría se van porque en la cultura de la violación y el acoso en el que vivimos es todo un estrés denunciar. La cagada es que cuando se hace la denuncia, el sistema, que no es otra cosa que machistas encubriéndose los unos a los otros, también queda sin trabajo. El nombre del sorete es Diego Pimentel, sobre el que no cayó ni un solo castigo, ni perjuicio, ni siquiera un llamado de atención. Quiero hacer notar que esto pasa en todos lados. Si miras bien, lo vas a ver en tu laburo. Con más o menos acoso sexual, más o menos pibas, pero lo vas a ver. En mi laburo pasó. El tipo sigue pancho en su oficina, avalado por el director del instituto, que su única acción fue reviolentar a la piba que se animó a decir basta. En otra noticia, del 8 de julio procesaron a Leonardo Bugliani por los delitos de abuso sexual por haber mediado, abuso activo de una relación de dependencia, autoridad o poder, agravado por haber configurado sometimiento sexual gravemente ultrajante reiterado. Después de que en el 2017 siete exalumnas lo denunciaran, algunas de ellas menores de edad cuando ocurrieron los hechos. La defensa se paró firmemente en la cultura de la violación, cuando no, y nunca desmintió los hechos, solo argumentó que fueron consentidos. Asco de señor, asco de abogados, asco todo. Este señor trabajaba en el Centro Cultural de San Martín, daba clases de teatro. 9 de julio, feliz día de la independencia. Arranca el día con la noticia de un femicidio en Córdoba. Juliana, de 19 años, es asesinada por su expareja y padre de su hijo de año y medio, con 3 tiros a quemarropa. A pesar de haber denunciado varias veces al violento y de configurarse una situación de alto riesgo y peligro para ella, la justicia y el sistema policial le entregan a ella la responsabilidad de cuidarse, la de no asustarse demasiado para poder oprimir el botón de pánico cuando sea necesario. En cambio, a él le siguen sosteniendo el privilegio de deambular libre por el territorio argentino, acosando, amenazando y violentando la perimetral las veces que quiera hasta que la mató. 9 de julio también, sube el misoprostol, el precio de la droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud para la realización de abortos medicamentosos seguros, subió más del 400% en los últimos 4 años. Esto lleva a que la población más vulnerada tenga que recurrir a métodos caseros e inseguros. A pesar de que la droga es fabricada por más de un laboratorio en este país y se debería distribuir mediante el Estado a través de sus redes de salud, como salitas, hospitales, etc., el faltante existente, no solo en estas instituciones, sino en las farmacias, hace que el laboratorio, que cobra más de 6.000 pesos la caja, casi la mitad de un salario mínimo, siga manejando el monopolio del mismo. Más miso, menos misa, aborto legal, seguro y gratuito. 10 de julio. Una mujer salteña se escapa de una red de trata en Comodoro de Rivadavia, Chubut. Voy a hacer una aclaración. Red de trata. Grupo de personas que secuestran mujeres para que sean violadas por varones que pagan por ello. Estos varones que pagan para violar a estas mujeres saben fehacientemente que estas mujeres están ahí secuestradas y pagan por eso. Volvamos. Una mujer salteña escapa de una red de trata a la que fue atraída por una promesa laboral falsa. Esta mujer fue sometida a violaciones sistemáticas durante semanas hasta que logró escaparse. En el hospital donde fue atendida hizo la denuncia, pero ¿saben qué? Nada. Pues que en Comodoro Rivadavia sigue llena de lugares donde las redes de trata florecen, con la complicidad de la policía y el sistema judicial. Ese sí que debe ser un lugar lleno de varones que pagan para violar. 11 de julio. El equipo de Estados Unidos gana el Mundial de Fútbol. Su capitana, Megan Rapinoe, hace un emotivo discurso donde remarca que en el equipo hay mujeres de todo tipo, color y sabor. Genial. E insta a los ciudadanos yanquis a ser mejores en el camino le pega a Trump por misógino. 11 de julio, en Bahía Blanca, un grupo de estudiantes que se manifestaban por el boleto estudiantil fueron reprimidos. Dos de ellos, varones, fueron llevados a la comisaría, donde fueron agraviados, golpeados y acosados sexualmente por los seres que ahí desempeñan tareas a cambio de un sueldo. La policía bonaerense, que no se cansa de ser mierda, salió a justificar los hechos y a avalar a los homoodiantes violentos llamados oficiales que consumaron la represión. 12 de julio. Las veteranas de Malvinas fueron discriminadas en el desfile del 9 de julio. Aldo Rico, en cambio, fue avalado, desfiló y todo, pero ellas tuvieron que discutir con un militar de carrera, qué sé yo qué, para poder desfilar, que igual no las dejó, pero ellas se metieron igual y desfilaron. 12 de julio, hoy a las 3 de la tarde, Aldana fue condenado a 22 años de prisión. Una buena. Por, sí, por las recurrentes violaciones a menores y engaños y todo eso, que bueno, ya sabemos lo mierda que es este tipo. Y le dieron 22 años. Y así terminamos con las noticias de la semana. Todo, todo muy lindo. It's just the night under my skin. It's just the night in my veins. It's just the night. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. El tema que acabamos de escuchar se llama In My Veins de Luisa. O algo así. Después lo podemos subir al Facebook. Ahora le toca a Claudia Pascual Parada. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Clau? Yo traje para presentar a una directora que, a diferencia de lo que hablábamos, lo que hablaban en la columna de Chin, es una mujer del cine que no fue invisibilizada, de hecho es un gran referente del cine nacional, pero que, digamos, empezó a ocupar espacios que en la década del 60, del 70, dentro del cine todavía estaba pensado para varones. Es un ámbito, digamos, más abierto, ¿no?, que otras como la ciencia, evidentemente, donde no está tan estigmatizado, pero que igual históricamente en un momento, por una cuestión como dada por natural, las mujeres tenían ciertos lugares dentro del cine, y los hombres tenían más, digamos, ¿no?, lugares, más diversidad. Pero eso después empieza a cambiar de una manera hasta que, bueno, las mujeres empiezan a tomar también los lugares de decisión, como las producciones y las direcciones de cine, ¿no? Porque el lugar de la mujer, durante mucho tiempo, está más que nada circunscripto a la actuación, a la escenografía, a la fotografía, al arte, digamos, ¿no?, a la dirección de arte, al vestuario, etcétera. Y bueno, como con el tiempo las mujeres empiezan a tomar los mismos lugares que los hombres, que son lugares de creatividad también, pero también de decisión, ¿no?, las producciones y las direcciones, porque en definitiva los lugares del poder de decisión están ahí, en una producción. Uno puede trabajar más o menos vertical o horizontal, pero está ahí, ¿no? Claro. Sobre todo en el mainstream, ¿no?, como decimos, en el statu quo de cierta producción de mucho alcance, muy comercial, que tienen, digamos, son los capi y tutti capi de los que deciden qué se ve, qué no se ve, cuánta gente va a ver y qué tipo de películas hacemos. Me refiero a María Luisa Bemberg. No sé si alguien lo había escuchado alguna vez antes. No. Cuando diga un nombre de una de sus películas más conocidas, seguramente dirán, ah, Camila, ¿le suena? Sí. No. Bueno, es ella. Es la directora y guionista de Camila. Mirá vos. ¿Cuál es Camila? Camila es la historia... Su superhorado. Claro. ¿Puedo contarlo? Sí. Camila, ¿la de cura? Sí, tal cual. Ah, yo no sabía que era una directora. Bueno. A mí me parece que es como... Aparecen los temas femeninos cuando aparecen las directoras, ¿no? Porque si no, siempre somos decorado. Bueno, es que hay algo que tiene que... Esto que vos decís viene recontra, real hilo para hablar de María Luisa Bemberg. Guionista y directora de cine de Buenos Aires. Nació en 1922 y murió en el 95. Tuvo la vida casada con otro hombre relacionado con el cine, que es Carlos Mínguez. Ella irrumpe en la escena local de la cinematografía con cortos en los 60, ¿no? Y hacia finales de esa década, ella, digamos, se empieza a definir como feminista. Digo, porque no todas las mujeres que hacen cine en ese momento, muchas mujeres que ahora están haciendo cosas, están pensando a sí mismas como mujeres en la sociedad, se autodefinen como feministas, digo. Que una mujer que se autodefine de esa manera implica muchas cosas, digo, no todas se ven de esa manera. Me refiero feminista en el sentido que ella está pensando un contenido de miradas de mujeres con un lugar y además cuestionar ciertos status quo de género. Todavía mujer, hoy la palabra hombre, da miedo. ¿Qué? Todavía hoy la palabra da miedo de personas que son mujeres militantes que no se asumen claro, feministas. Claro, incluso a unas mujeres como que se corren de ese lado porque se asustan o porque no quieren que las estigmaticen, no sé, habría que ver por qué, pero... Que me digan feminazi. Sí, o no sé, feminista, y tiene toda la impronta del pensamiento feminista, ¿no? La lucha, la igualdad, pero parece que es mala palabra, ¿no? Es como decir militante, esto es político. Claro, no, pero sí. Más allá de eso, en esa época del feminismo, incluso por personas militantes y todo, la palabra feminista tenía como mala prensa porque... estaba asociada por fake news al odio al varón, digamos. Claro. Pero eso tiene que ver con el sistema autodefendiéndose. Claro, esta idea de que tienen ahora chicas muy jóvenes que yo escucho decir, bueno, pero el feminismo lo que plantea es la muerte al varón. Claro. No, la muerte al macho, al varón, sí, no es lo mismo. En esa época, digamos, incluso, ¿no? en círculos politizados también como que se pensaba de eso del feminismo. Mm. Eso es lo que quiero decir. Ahora capaz que si estás politizada y tenés más discusiones, ya no pensases. Claro. Pero yo me encuentro igual con ese pensamiento, como la estigmatización de, como vos decís, que en realidad es un discurso que reacciona, ¿no? En realidad frente a esa... Pero por ahí no de gente militante, o sea, de claro, gente sí. Informada. Bueno, la cuestión es que cuando yo digo feminista, me refiero, ya no es que militaba, digamos, en su movimiento feminista, pero dentro de su labor, que era el cine, empieza, por ejemplo, a hacer varias cosas. Para empezar, tiene una conversión, ¿no? Y ella ve el cine como una fuente militar, pero no es que use el cine para militar la cuestión de género, digamos, sino que ella es una directora y guionista de cine y quiere aportar en el cine, desde su visión de mujer, otras miradas femeninas, de contenido femenino, para tocar temas históricos o temas íntimos. Entre otras cosas, ella inaugura, cuando termina la dictadura militar del 76, es una de las fundadoras del espacio La Mujer y el Cine, que se encargaba de hacer muestras de cine anuales de directoras de todo el mundo, como da un espacio de un encuentro, un festival, digamos, para visibilizar las producciones de mujeres del cine de todo el mundo, no solamente nacional. ¿Dónde saca ella esa idea? Ella se inspira en, lo voy a pronunciar para el ojete porque está en francés, Festival Films de Femmes de Cretil, bueno, un lugar en Francia. Algo así como Festival de Mujeres de Cretil, ¿no? Cretil, no sé cómo se pronuncia, que tiene su origen en el 79. María Luisa Bemberg inaugura el espacio de mujeres, que yo decía hace un rato, La Mujer y el Cine, hacia mediados de los 80, ¿no? Al caer ahí la dictadura militar. Y incluso, ahora no tengo el nombre porque me olvidé anotarlo, pero la directora de cine que inaugura este festival, incluso muchos años después dice cómo en ese momento les costaba, si bien había muchas películas que pasaban de mujeres del mundo y tenían, digamos, mucha visibilidad, la crítica más especializada y más legitimada en 20 años nunca se acercó al festival. Wow. ¿No? Como esa idea también, ¿no? Porque un crítico... también tiene un lugar de poder. Sí, tal ¿no? cual. Sí. Definitivamente. ¿Visibilizar o invisibilizar? No quisieron visibilizar. Claro. Punto, ¿no? Así que bueno, ella empieza a mirar como de esos lugares. Y además, una cosa que es interesante, porque ella empieza ya con los largos en la década del 70-80, ya en los 90, se escriben, digamos, hace sus películas más reconocidas. Ella es una mujer muy reconocida, que es imposible hablar del cine nacional de América, no hablar de ella. Y ella además fue una de las primeras directoras y guionistas que empieza a convocar como trabajo, como grupo técnico a mujeres, para que hagan muchos trabajos, no solamente, digamos, la actuación, etc. Le gusta trabajar con mujeres, ¿no? Y que se visibilicen las miradas, los trabajos y las formas de expresión. ¿Por qué es importante la figura de María Luisa Bemberg? Otras cosas por esto que yo les decía, que es, digamos, como que marca un antes y un después para generaciones de mujeres. Cineastas argentinas que empiezan, digamos, a tomar y abarcar toda la escena, sobre todo a partir del 99-2000 hasta ahora, en los últimos 20 años como que se incrementa muchísimo más las mujeres que hacen cine, que son reconocidas y que tienen, así como en su momento María Luisa Bemberg, la intención de mostrar una mirada que es personal y también es de la idea de que pueda aportar o no, o sí, mejor dicho, la mirada de una mujer haciendo cine de tal o cual cosa. Y además porque fueron la primera directora del cine nacional que además tuvo una producción con continuidad. Porque ya había mujeres que hacían cine, muchas documentalistas, pero por ahí era más esporádica su producción, o en caso de algunas, por ejemplo, que producían documentales con sus parejas, hombres, muchas veces reconocía el trabajo de él, no de ellas. Clásico. No me sabemos, es como que entró por derecho propio, hizo lo que quiso. También obviamente está de alguna manera, no vamos a negarlo, digamos, un poco la favorece su posición de clase, obvio, pero eso no quita mérito en absoluto. Y además, bueno, es como un referente, ya que hablábamos de referentes, ¿no? Para muchas cineastas que estudiaron cine cuando ella era reconocida, claro, ¿no? Y que pudieron darse, se dieron cuenta de que, bueno, las mujeres, por ejemplo, hablando acá de lo nacional, pueden hacer cine con continuidad y pueden además aportar a la búsqueda de una expresión personal, que es una de las grandes preocupaciones de María Luisa Bemberg, era producir cine, mejor dicho, porque era el objetivo de su vida, lo que más le gustaba, buscando también en ese hacer cine una forma de expresión personal, ¿no? Un cine también que sea de autor, de autora, digamos, ¿no? Que tanto nos gusta decir lo que somos cinéfilos, cine de autor, cine de autora, ¿no? Hay una acta interesante, Lucrecia Martel, que es una de las grandes directoras de cine con mucha proyección, no solo internacional, nacional, sino internacional, y latinoamericana y en Europa también, tiene muchísima llegada. Ella cuenta, claro, a ver, ella pertenece a la generación de chicas, que saca en los 90, cuando sale Camila, que es de mediados de los 90, no me acuerdo exactamente la fecha, del 94, me parece. Lo tengo acá anotado y ya me... Camila del 84, perdón, no los 90, ah, que sí, en los 80... Viejo, que sea, porque ya murió en el 95, no puede haber sido Camila. En el 84, ¿vieron? Al toque cae la dictadura militar. Bueno, la generación de Lucrecia Martel eran niñas cuando vieron Camila. Claro. ¿No? Y Lucrecia Martel decía que, obviamente, empieza a producir cine y se da cuenta que no es tan fácil siempre, en los 90 todavía no era tan fácil las mujeres hacer un cine con continuidad, etcétera. Dice, bueno, claro, nosotros crecimos y vimos Camila, que fue tan famosa, tuvo tanta llegada, que todo el mundo vio, y veíamos que era una mujer la que había dirigido y escrito esa película, María Luisa Bemberg. La mujer, la generación marcada por esa película. Entonces, todas las cineastas de esa generación, que éramos niñas en ese momento y queríamos hacer cine, pensamos que eso era lo común, que una mujer hiciera una película nacional y que tenga tanto alcance. Hablando de poder referenciarse. Claro. ¿No? Definitivamente. Bueno, y cómo la figura María Luisa Bemberg fue, digamos, clave para ellas, pero no como generar efecto contrario, más bien, ¿no? Decir, bueno, esto es re normal que una mujer en los 90 haga cine argentino y sea tan famosa. Ella era como común, y ese fue el error, dice en muchos casos. Puedes contar con otras cosas, claro, que se fueron desandando, obviamente no es como antes, ¿no? Pero, digamos, en esa, bueno, yo me preguntaría, ¿no? María Luisa Bemberg, ¿qué pensaría ahora? Si no era muerta en el 95, ahora lo que se hace, digamos, en los últimos 20 años, ¿cómo irrumpió la mujer en el cine? Está hablando de lo nacional en particular, no sé, estaría como chochísima de la vida, pero bueno, murió. Y bueno, una de sus películas más conocidas, voy a nombrar algunas como para a ver si para hacer nada más un recorrido. Momentos, 1981, Camila, 1984, Señora de Nadie, del 82. ¿Esa también es conocida porque o era una novela? No, es una película. Y de hecho estaba en la plataforma del Inca, está. Si quieren verla, digo, ¿no? Miss Mary, del 86, Yo, las peor de todas, 1990, que hace como una especie de biografía ficcional y poética de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, esa la odié. Yo la fui a ver al cine y la odié. ¿La odiaste? Sí. No me gustó para nada, me fui del cine. ¿Te aburriste? No me acuerdo, en ese momento, bueno, yo era otra persona. Claro. Pasaron sí, mucho tiempo, yo la fui a ver al cine. Y se chocó contra todos mis prejuicios, así que... Ah, ¿de qué año es? Yo, a Juan Arco la tengo como una figura súper guau. Wow, y la película como que la bajaba bastante de... O sea, como que la bajaba de la estantería. ¿Pero que la hacía humana o la hacía...? Honestamente no me acuerdo. Estoy hablando de una impresión que tuve en el estreno. ¿Cuándo es la película? En 1990, claro. Bueno, pasaron muchos años. Pasaron una bocha de años. Yo no sé qué vi en la película, pero no me gustó. Si la veo ahora, capaz que me encanta. Así que no, claro, bueno, vos que hablas... Bueno. Digo, a ver, ya que hablamos de mujeres invisibilizadas, acuérdense que Sor Juana... Digo, porque tiene que ver con la película, ¿no? Sí. Sor Juana Inés de la Cruz era una... ¿Por qué se convirtió a monja en realidad? Era una mujer ávida de literatura, como lectora y como escritora. Y como en ese momento no podía dedicarse a los estudios, se convierte en monja para poder acceder a la instrucción y poder hacer que le gustaba. Entonces, Radiana como una contra... O sea, imagínense, ¿no? Qué vida claro, compleja, digamos, ¿no? O te casabas o eras monja. Y si eras monja, podías recibir estudiar alguna instrucción. Y si te casabas, ibas a tener 200 hijos hasta que te morías en un parto. Claro. Esa era la realidad. Y además ella, como era una mujer inteligentísima, que tenía muchas ansias de instruirse además, y de escribir y leer, Bueno, era la única forma que ella encontró. Entonces ella vivió en un convento, básicamente. Sí, las redondillas, ¿no?, de ella son las primeras cosas feministas que se escriben en forma de poesía. Y claro, bueno, mi nombre es por ella. Sí, sí, entonces, me recordaba de vos cuando, claro, cuando pensé en esta peli. Así que bueno. Lo que tiene esa peli, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace Marisa Bemberg es como poner a la mujer de distintas maneras, ¿no? Más allá de que la película tenga más o menos un contexto histórico, porque las últimas de esa década, de esas últimas son Juana de la Cruz, Camila, y las últimas de los 90 tiene por ahí más un contexto histórico. Digamos, ¿no? Poner como que se corre del lugar de la mirada del placer masculino, hetero, blanco, y no pone a la mujer como objeto de deseo, claro, sino que ella se pone, o sea, pone a las mujeres como mujeres deseantes. No más en el sentido sexual, ¿no? Sino de querer, por sí, ejemplo, sí, de tener un proyecto de vida. Proyecto de vida, sí, romper. Como la protagonista. La exacto, saca de ser el accesorio, digamos. Exacto. ¿De Camila decís o es? No, no, en la general. La saca en general a la mujer, sí, de ser un accesorio de un varón y contar una historia de un varón, sino que la pone a contar una historia de una mujer. De la mirada de la mujer y rompiendo ciertos esquemas. Decir, bueno, la mujer, Camila, qué sé yo, que contra de todo pronóstico y contra de toda autoridad del padre, con poder político y con poder económico y con poder eclesiástico, digamos, ya rompe con lo que no se debe hacer, lo que no debe hacer una señorita, tanto que se enamora de un cura, que a su vez también rompe con ciertos esquemas, ¿no? Claro. Digo, el deseo no siempre pasa por lo sexual, a veces pasa por irse del entorno de familiar. Sí, del estereotipo. Comandado por una imagen masculina, que en este caso es el padre, o a veces es el cura, o a veces es el militar, digamos, ¿no? Entonces ella lo que hace es que busca como otros discursos, que no es la mirada, sino que es, por ejemplo, el escuchar, el oír, el tocar, como, digamos, formas en que la mujer accede a su deseo. En Sor Juana Inés de la Cruz hay algo ahí que tiene que ver con, bueno, ella escribe, ¿no? Digo, ese discurso de resistencia es la escritura de la poesía, está encerrada en un convento. Y hay además como un goce de vivir, de estar con otra mujer, que es otra compañera, y hay algo así medio erótico, pero no es erótico al mismo tiempo, en sentido explícito, ¿no? O, por ejemplo, en Camila son los susurros, ¿no? Como la voz de la resistencia es el susurro, digamos, ¿no? Estamos hablando de los 80s, 90s, digo, habría que ver qué recursos utilizaría ahora María Luisa Bemberg para contar ese contradiscurso, digamos, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo te deja como un dejo así como de derrota, porque parece, por lo menos pensando en su contexto, en su experiencia y en su momento, pareciera igual que romper con eso trae consecuencias, o es casi imposible abstraerse de la mirada legítima de autoridad del hombre, porque siempre termina por romperse. Es como que las mujeres, estas protagonistas de sus películas, ganan algo, pero también pierden algo, ¿no? Siempre están con lugares de ventaja. Es decir, qué difícil, como que pareciera que ella le cae la ficha y dice, pues qué difícil que es para estos personajes que yo invento, ¿no? Poder romper con estas normas, estas marcas, ¿no? Mientras tengamos una sociedad que piensa de esta manera, con estos hombres, siempre vamos a perder, digamos, una cosa así. Pero por lo menos son mujeres que por lo menos se arriesgan, claro, ¿no? De hecho, de una manera así como muy... Bueno, ya es irónico, ¿no? Decir que la película sobre Sor Juana se llame Yo la peor de todas. Es sumamente irónico. Pero bueno, igual rescatar... era la firma de ella. ¿Qué? Era la firma de ella. ¿Cómo la firma de ella? Sor Juana firmaba, la firma. Sí. Es la firma, sí, eso no sabía, mirá, sí, un dato. Es la firma de ella. Bueno. O sea, ella sentía una... O sea, era católica, sentía una gran culpa por las cosas que hacía y que escribía. Pues si bien eran contestatarias, estaban discutiendo un poder eclesiástico que se suponía que era el poder de Dios en la tierra. Entonces, al principio, o sea, la culpa que siente es como que se siente que ella es la peor. Claro. Y sin embargo no lo puede dejar de escribir. Claro, las contradicciones, ¿no? Que, bueno, digo, cuando se va reconstruyendo... Los demonios del escritor. Y deconstruyendo, digo, uno está todo el tiempo, ¿no? Sí. Trabajando con sus contradicciones. Tal una feminista cual, hace cual. Eso, en definitiva, ¿no? O sí, alguien sí. que se quiere liberar hace eso. Sí. Así que, bueno, yo les invito a recorrerla, a ver, aunque sea su pensamiento, ver sus películas. La voy a rever. Es un, sí, habría, ¿no? A ver, después, 20 años después. Con otra mirada. ¿Qué pasa, no? Claro, pasa y sí. Me parece muy interesante también esto de formar, o sea, de como de crear espacios donde circula el cine, ¿no? De mirar a las mujeres. Eso me parece que es un datazo también. Tuve como esa preocupación todo el tiempo de visibilizar mujeres, de buscar espacios para que circulen esas producciones y trabajar con mujeres. Y además también se resistió a otras cosas, ¿no? Digo, porque con esos sus primeros cortos de momentos, por ejemplo, ella quería a Víctor Laplace. Pero Víctor Laplace, en el 82, estaba todavía proscripto, por decirlo de una manera, por la dictadura. Ah. ¿No? Como que también tiene esas improntas, ¿no? Como que se metía con lo que él quería. Claro. ¿No? Y no se podía trabajar con Víctor Laplace porque estaba prohibido por la dictadura. Claro. Entonces, bueno, como que ella tiene esos movimientos, no sé si me queda alguna otra cosa. Si ¿querés que... repetir los, las películas que sí, hizo y cerramos ¿y con año? Eso para que sí, para que la gente las pueda anotar y verlas? Momentos, 1981, Camila, 1984, Señora de Nadie, del 82, esos son los largos, ¿no? Miss Mary, de 86, que ese tengo entendido, pues esa no, yo no la vi, que es como autobiográfica en realidad. Hmm. Yo, la peor de todas, del 90, y De Eso No Se Habla, del 93. Miss Mary también es reconocida. Ah, pero hasta, sí, hasta ahí nomás de morirse. Sí, por eso digo, ¿no? Esta idea de... ¿A qué edad se murió? En el 95. No, no sé. ¿A qué edad? 70 y algo. 22, 73. Nació en el 22, sí, ya grande. Y hasta el último momento estuvo siempre activa, porque no solamente dirigió y escribió, sino que también produjo otras, claro, películas. Y en ese sentido también es interesante, lo tiro así para traer la figura de Lila Santik, claro, que es una productora de, muy contemporánea a ella. Así que bueno, nada, eso no sé si alguien algo o ya terminamos. FM 106.3 Radionauta.com.ar FM 106.3 Radionauta.com.ar ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores, dos equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana. 21-30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3 Radionauta.com.ar Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, ¿les parece si retomamos el tema del tema incógnito? ¿Y damos un poco más de pistas? Sí. Bueno, pasamos un poquito más. El tema incógnito, las pistas son... Es de una serie de ciencia ficción que tiene muchísimos años. El nombre tiene de la serie. Tiene dos palabras. Apa. Bueno, reiteremos las redes para que nos escriban ahí. Porque por ahí no están llegando mensajes particulares. Pero estaría bueno que nutran nuestra página de Facebook, Masa Crítica. Y el Instagram, que también es Masa Crítica. Y si no, nos pueden escribir o mandar audios al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Y ahí nos pueden contar de quién es el tema de la serie, digamos. O sea, la serie la pueden sacar fácil, pero lo que queremos es que nos digan la autora. La autora del tema. Bueno, ese es el tema. Es una serie de ciencia ficción de Inglaterra. Sí. De Inglaterra. Sí, sí. Y hay una... Ya está, le dijimos todo. Ya voy está. A decir una cosa. Me da pila. Que, bueno. No es tan difícil. ¿Puedo dar una pista más de la serie o no? Sí, sí, dale. Dale, dale. Hay, la serie tiene como una... No sé, un objeto muy particular y muy característico de Inglaterra. Ay, no sé. Donde la gente va a hablar por teléfono. que es muy particular para mí, no sé, o que estoy diciendo mal. Las cabinas de teléfono, no es la cabina de teléfono en realidad. Es como, yo me acuerdo que Superman también se metía en las cabinas de teléfono para sacarse la ropa. Bueno, ahora... Perdón la digresión, sí. Pero ¿se dieron cuenta que los teléfonos públicos desaparecieron? Yo he visto algunos, ¿eh? Pero no en otros lados. En los hospitales hay. Sí. En lugares hay, ¿eh? Semipúblico. No, público. O sea, así como en una pared y que vos decís, esto andará. Claro, en los bares, en los bares así que se hacen las vintage, ay, pero no andan. Bueno, ahora, ¿qué nos vas a charlar hoy, Chin? Que estás arruinadísima y viniste solo. ¿Qué le dije? Chin. Ay, perdón. Tin. ¿Qué voy a hablar del día de hoy? Bueno, voy a hablar sobre una cantante argentina, compositora, que se llama Gilda, más bien conocida como Miriam Alejandra Bianchi. Nacida el 11 de octubre de 1961 en Capital Federal. ¿Qué hablar sobre esta mujer que para mí fue una de las precursoras del movimiento, por lo menos, no sé si feminista, pero sí un viraje importante a la función de la mujer dentro de la cumbia, que es un ámbito muy, muy misógino, muy machista, y que nos trajo otra impronta distinta. Vamos a hacer una especie de recorrido. No sé si se acuerdan acá qué estilo de cumbia existía en ese momento, en los 90, acá en Argentina. ¿Tienen algún registro sobre eso? Sí, había de las provincias, ¿no? Santa Fecina, dice Clau. ¿Qué íconos tienen o qué íconos recuerdan de esa época? No, Ráfaga es un poco más... ¿Anterior? No, posterior, de los 2000. En esa época estaban, creo que los mohicanos... No, eso es posterior también. Oh. Ya sé, los charros. Arre. Sí, sí, ¿quién más? Pocho la Pantera. Ahí está, Pocho la Pantera, ¿quién más? ¿Quién más estaba? No, Leo Mattioli. Después me sale de cuarteto. La Mona Jiménez, pero la verdad no tengo. Bien, ¿quién más? Ah, sí, la Mona también. Pero ese, claro, de Córdoba. Para tirarnos una pista. Bueno, la generación de los 90, 80, 90 estaban gobernadas, por así decirse, por la Bomba Tucumana, Ricky Maravilla, Pocho la Pantera, Alcides. No sé si me queda algún otro más. No la dejas ir, no la dejas ir. Bueno, todo ese era el género de cumbia que existía. Y no sé si se acuerdan de. Ay, ¿cómo era que le decían a esta mujer? Muy exuberante, con pechos muy exuberante, que le decían la teta mantis, pero no me acuerdo en este momento. Sí, ya sé, Lía Cruzet. Lía Cruzet. El prototipo de mujer que existía en ese momento de la cumbia cantando a cargo de una banda era ese tipo de mujer. Que... Voluptuosa. Voluptuosa, femenina y demás. Lo que viene a ser, en este caso, Gilda, que es así como la apoda un poco su primer representante, originariamente ella, bueno, no, seguramente lo sabrán, han visto, no sé si han visto, sí, documentales, hubo una película que hizo Natalia Oreiro. Yo vi el librito de las antiprincesas. Bueno, Gilda para principiante. Bueno, un poco lo que es la vida de Gilda es, bueno, ella era maestra de jardín, también quiso estudiar educación física, pero bueno, ella se quiso dedicar al canto. Y originariamente ella no se quería dedicar a la cumbia. Como pasa y pasó también en paralelo con Rodrigo. Rodrigo no quería cantar cuarteto. Rodrigo quería cantar románticos, al igual que Gilda. O boleros. Pero en esa época, ese tipo de géneros acá no tenían un comercio, no tenían un mainstream, no tenían una llegada. Entonces, ella fue a una de estas solicitudes que aparecían en por el diario, que buscan cantantes para X, cayó ahí y cantó un par de temas, y ahí es como empezó su camino hacia cantar estos géneros, siempre muy en desacuerdo. Gilda sacó más o menos, su carrera fueron 4 años, aunque parezca que es eterna su carrera como cantante y compositora, porque ella era compositora de sus temas, cosa que no es común tampoco, no es menor decirlo. O sea, componía la letra de sus temas, los acordes, o sea, era una persona que tenía cierto acceso a la música desde otro lugar. Pero bueno, con no me acuerdo, voy a buscar el nombre del señor que después lo catalogan a ella como que había salido con él. No sé si se acuerdan. Era su pareja. Se separa, ¿no? El marido. Sí, se separa, en algún momento se separa. No, se llama Totti, pero no me acuerdo el apellido. Bueno. Totti Jiménez, ahí está. Él es el tecladista de la banda de él, que es como que le hace la segunda y le hace un poco los arreglos a los temas. Al comienzo ella seguía estando casada con el marido que tiene. De hecho, tiene dos hijos ella, que, bueno, solamente sobrevive uno con el trágico accidente que pasó años posteriores, ¿no? Pero lo que vino a romper Gilda fue con este canon de exuberancia sexual para poner una voz distinta al género de la cumbia tropical, que a mi criterio, y esto es una plena observación subjetiva, se asemeja mucho a la cumbia boliviana y a la cumbia peruana. De hecho, en sus últimos años, ya a punto de, no sé, un mes o dos meses antes, se había ido una semana a Bolivia y una semana a Perú. Ídola ahí. Ídola total. Bolivia, ídola total. O sea, la amaban totalmente. Y evidentemente se genera, después de que se muere, se genera como esta cuestión media mística. Una especie de culto, sí. De culto de Gilda, ¿no? Quiero aclarar esto porque Gilda en realidad no llega a la masividad cuando está viva. Llega a la masividad cuando se muere. Llega a ser reconocida cuando se muere. Y es muy triste eso porque, como estamos hablando, ¿no? Y acá siguiendo lo de mujeres invisibilizadas, era una mujer que tenía todo el potencial para seguir haciendo música más allá del accidente. Pero le pusieron tantos palos en la rueda, desde su representante, desde estafarla con plata, desde que le rompían el camión. O sea, hay un montón de historias que se cuentan sobre eso, que claramente no la querían en la escena. De hecho, se cuenta que muchos de los que estaban en ese momento estaban bastante celosos de Gilda, porque aportaba una cosa más angelical, no tan exuberante, como que era para toda la familia. No era un objeto. No se había puesto como objeto sexual, que era lo que pasaba en ese momento, claro. Además, una llegada como al imaginario, al público, al imaginario social, que era fuerte, digo, como un ídolo popular, que vos bien decís, surge, vamos, se crea más después de la muerte, ¿no? Pero que me parece que no sé si todas tenían como esa llegada al cariño del público que la seguía, como por ahí otros. A mí, tengo esa sensación, por lo menos. A mí lo que me sucede, y es algo que habitualmente creo que hay que conversar entre los músicos, o por lo menos es una inquietud personal, es qué es lo que conmueve a las personas. O sea, esa sería como la pregunta central. Yo puedo ser la mejor cantante lírica del mundo y si yo no conmuevo a alguien, ahí hay algo, hay una especie de, no sé qué es, si hay una especie de mística o qué es, más allá del mainstream, más allá que sabemos que ciertas cuestiones musicales o ciertos acordes o ciertas progresiones o ciertas letras o ciertos ritmos son los que están predominando ahora, reggaetón, no sé, trap, lo que sea que está sucediendo ahora, más allá de que es eso lo que está ocurriendo ahora, hay otra cosa que cuando traspasa eso a un artista es algo inexplicable. No sé qué es lo que produce que alguien se vuelva tan icono como Gilda. En este caso, porque después, no nos olvidemos, después de Gilda, ¿quién aparece? ¿Quién aparece después de Gilda? Rodrigo. Rodrigo como hombre, ¿no? Trayendo el cuarteto que no era muy conocido acá. ¿La princesita Karina? Bueno, después viene Dalila, la princesita. Como que también marca un inicio. Marca un inicio para otro estilo de canciones, distinto. Aparte, quiero decir, como fanática de Gilda, las músicas de ella están totalmente muy bien arregladas musicalmente. ¿Qué significa? Tienen muchos vientos, tienen armonías súper pegadizas, y de hecho las canciones las conocemos todos y las cantamos. Así que vamos a ir allá, acá con nuestra operadora, con el tema Fuiste, que es el más conocido. Thank you. fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Y ahora me gustaría que pasemos el último tema, ya con esto nos... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Además de las letras, las letras de las canciones de ella, también como que la ponen en escena y en protagonismo a ella. Uh-huh. Y no son, digamos, canciones donde ella se muere si no tiene un tipo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y hay algunas, esta por ejemplo es Chao te fuiste. O sea, literal, Chao te fuiste. Y después está, hay otra que es muy interesante, la letra. Te cerraré la puerta. Esa. En la cara. Esa es buenísima. Y la otra, que la princesita Karina tiene como algunas letras de si te vas me muero, ¿qué? Pero también tiene como algunas que son más así contestatarias y de empoderada. Y tiene otra, no sé si es la misma que esa, que habla de una chabona que la encierra el marido o el padre, nunca entendí bien en la canción, y se escapa por la ventana. Qué bueno. Que ella quería ir al baile y se escapa por la ventana. Creo que después está Pasito a Pasito. Todas esas canciones. Hubiera sido mi himno. Ese tema si lo hubiera conocido. Digamos, la letra, además de la música, que yo ahí no tengo ni idea. Las letras son como... Son súper femeninas. Como que la ponen a ella, digamos, a ella, cualquier mujer que se pueda sentir identificada con esa situación. No de, digamos, de amor roto, de qué sé yo, del amor romántico este que nos apresa todos los días. Sino, claro, como de o sea, chau, no me servís, no me haces bien, te fuiste. Y eso no es tampoco algo que para mí no pudo bien. Haber sido bien recibido en la escena de la cumbia, donde todo era otra cosa, digamos. Totalmente. Me gustaría cerrar con el tema No es mi despedida. Y nos vamos. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No quiero... masa crítica, masa crítica, masa nítrica, masa de pizza. ¿Este es el tema incógnito? Sí. Ah, bien. Lo adivinaron. Está bueno. Cada vez que lo escucho como que me gusta un poco más. Lo adivinó una persona que se va a ganar un pin. Vamos. En un futuro incierto. Tenemos que hacer pines. Lucas Galván, que bueno, me lo mandó por privado. Yo le dije, por favor, usa las redes. Así que lo publicó en la página. Muchas gracias. Grande, ¿lo publicó Lucas para todos? ¿Eh? ¿O solo te lo mandó por mensaje? No, lo mandó Masa Crítica a la página. Pero lo escribió en la página. Sí, o sea, sí. Ya está. No, todas las personas ya lo vieron. Claro. Porque nadie ve la página. Todas las personas que todas estaban pugnando por adivinar, ya les ganó Lucas. Bueno, ahí está. Anotame, producción, anotame a Lucas que le debemos un pin. Bueno, hemos... ahora tenemos que ir con un tema musical. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Voyag Interior, hablando de mal francés, de Miss Keating. Pensé que era español. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Je n'ai plus jamais peur. Dans la nuit, je... voix claire. Pas besoin de lumière. Je ferme les yeux. Déconstruire la unión de las palabras y las cosas. Bueno, vamos a desentrañar, ya que lo adivinaron. ¿Lo dijimos recién? No, el tema incógnita era del Doctor Who. ¿Lo dijimos? Sí. No dijimos. De Delia Derbyshire. Yo lo que quería agregar con este tema es que ella fue precursora de la música electrónica. Lo que hacía era agarrar cintas, porque en ese momento se usaban las cintas abiertas. Ah, lo habías contado una vez, sí. Y entonces pegoteaba pedazos de cinta, los pasaba más rápido o más lento, entonces cambiaban los sonidos. Cuando empezó la era digital, lamentablemente Delia no se pudo acostumbrar a la era digital y no hizo más nada. Pero este tema como que fue icónico de Doctor Who y bueno, de una época. Ahora, en las nuevas temporadas de Doctor Who, nada que ver, pero me acordé, Doctor Who va a ser una Doctora Who. Es. Ah, ¿ya es? Sí, ya es. Ah, me quedé en el tiempo. Igual como no la veo, me parece fea la serie. Bueno, parroquiales, pipis. Dale, Jus. ¿Qué hay hoy? Avisa. ¿Empiezo yo? Sí. Dentro de un rato, ponele que una hora, va a estar acá en el Olga Vázquez, acá donde está la radio, en 60, 10 y 11, la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, una vez yo hablé, ¿te acordás de ella? Es una escritora, una mirada bastante interesante, que tocamos temas acá de ella. Escribió, por ejemplo, La China Iron, dándole voz a personaje de La China de Martín Fierro, y la Virgen Cabeza, entre otras. Así que están invitadas, si quieren pasar por acá. Tengo entendido que sí. Y mañana en el Galpón La Grieta, el Centro Cultural Galpón La Grieta, de 18 y 71, tuvimos que pasar el evento que era para el sábado anterior, para el sábado para mañana. Presentamos Camalote, poesía afluente. Es una presentación de un libro, una especie de muestrario, digámosle así, de poetas y mujeres y hombres que están escribiendo acá en La Plata actualmente, que no están, la gran mayoría no están publicados. Y vale decir, porque lo quiero decir, que The Lab nos cortó la luz. Oh. Por eso tuvimos que posponerlo. Así que estuvo toda la tarde cortada la luz y ya no hicimos tiempo para hacer nada. Claro. Así que están invitados mañana a partir de las 18 horas. Arrancará a 19 horas y va a haber para comer y ver libros. Es como un bono contribución en realidad, pero no necesitan pagar para entrar. Es para mantener el lugar más que nada. Así y antes que... de eso pueden venir a Olga también, el sábado, que está la Feria Gina, feminista autogestiva. Que va a haber puestos de todo un poco, libros, yo voy a estar vendiendo libros, artesanías, remeras, distintos artículos, y además va a haber un DJ que bueno, se superpone la fecha con Gina, no es parte de la feria, pero va a estar compartiendo el espacio de Olga, una movida, digamos, de DJ, pero solidaria, que traigan un alimento no perecedero y etcétera. Ropa también, ¿no? Ropa, sí. Quería agregar que mañana también la presentación del libro va a haber feria de libros independientes de editoriales que somos Gatos Negros, Gata Peluda, Viaje de Fantasía y Papermusa, por si quieres una vuelta también para ver eso. Bien, yo quería pasar mi autochivo, toco el día de mañana a partir de las 21:30 en Pinta Rock, que es calle 49, número 490, entre 4 y 5, está siempre la preventa. Vayan, va a estar bueno. ¿Puede cenar ahí? Se puede cenar, vamos, se puede comer papitas ahí con una. Pero tenés que nombrar tu banda. Mi banda se llama Moor. Moor. M-U-R. Si quieren, un día les cuento por qué se llama Moor. Ya lo habías contado, me parece. ¿Sí? Yo no me acuerdo. No, el es público Moor se renueva, digamos, y tiene dos puntitos arriba de la U. No tiene dos puntitos. nos llamamos Moor por el guionista Alan Moor. Ah. Sí, una de cómic que hizo Vendetta, ¿verdad? Exacto, de Vendetta y Watchmen. Por eso va por ahí nuestra... Mañana también está, perdón, sí. En la plenaria de la organización del encuentro a la una en... ¿El rectorado? Gracias. Está todo mañana. Todo pasa mañana, después del domingo te morís. No, no, el domingo... el domingo también está Cine Debate del Café Feminista... alrededor de las 5 de la tarde en Frankville, en 46, número 781, entre 10 y 11. Se va a proyectar Transamérica. Exacto. ¡Uy, qué bueno! Y no se permiten hombres cis. Varones cis. Eso. No sé por qué para la peli, pero bueno, no se permiten varones cis, pueden llevar mate y es gratis, ¿no? Sí. Pero tienen que ir a debatir. Arre, porque si no debaten, se van. ¿Y algo más? Creo que no nos olvidamos de nada, creo. Bueno, acá en el Olga, vénganse, que está la Super Mil Grosa. ¿Cómo era el nombre? Gabriela Cabezón Cámara. Me acordaba de Cabezón Cámara. Nos escuchamos y nos olemos el próximo viernes. ¿Listo? Sí, adiós. Adiós. Mi vida a dormirse bajo tu Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar